Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este martes 22 continuará la conferencia de ecuatorianistas con varios foros que se realizan en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 14 horas. En la jornada de hoy se debatirá sobre los siguientes temas: la subversión discursiva en la literatura feminista, nuevas lecturas de la poesía ecuatoriana del siglo XX, la lírica ecuatoriana actual y la presentación del libro Meditar de Sirenas de Ivonne Gordón. El evento se inauguró ayer lunes en la Universidad Andina Simón Bolívar y se clausurará mañana miércoles. Hoy martes se presentará una muestra de cine palestino por la paz en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En funciones de las 17:00 y 19:30 se proyectarán dos películas nominadas al Oscar, Cinco Cámaras Rotas y Paraíso Ahora. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.